aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Días, jueves 21 de abril del 2011, y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo también a la parte técnica don Fernando Tornero. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, mi querida Betty, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, en este Jueves Santo, ¿verdad, Jorge? Jueves Santo, imagínate tú. Así es que, ¿qué será que hoy tenemos que ser más, recatados? Recatados, guardados, ¿cómo? No creo, porque, ¿no? Bueno, justamente ayer grabamos un programa aquí en Jalapa, el del Sábado Santo. Sí. Y vino un queridísimo amigo mío, compañero del seminario, Cástulo. Es un sacerdote jesuita, y no vienes también qué pensamiento tan avanzado tiene, tan como tocó un tema excepcionalmente importante que a mí se me había escapado. Uh-huh. Le digo, oye, pero finalmente me doy cuenta que tú, después de tus apreciaciones respecto a la religión, a Cristo y a lo que sucede en la iglesia, tienes un pensamiento, digamos, alternativo, ¿sí? O si no, de oposición. Ajá. Dice, yo simplemente voy de acuerdo con el Vaticano II, el concilio cubo en el cual se marcan las pautas. Yo creo que es como un poner al día las cosas de la iglesia. Ajá. Y ahí mismo se nos invita para reflexiones diversas, y ya me mencionó ahí como 10 o 15 obispos en el mundo que tienen una clara y evidente oposición a todo a la marcha de la iglesia actual, a la marcha, sí, de la iglesia católica. Pero no creas que oculta. En el mismo Vaticano, en muchas regiones de América Latina, en, uh-huh, muchos países, existe, y explicaba él, este movimiento en el cual están redondamente, si tú lo traduces a nuestro lenguaje diario, francamente están en contra de lo que dice el Papa. Francamente están en contra de lo que dice el obispo, por ejemplo, el de Veracruz. Uh-huh. Y ellos justifican todo diciendo lo que van de acuerdo a lo que estableció el mismo Juan Pablo II, al cual no le consideran en absoluto la calidad de beatitud y de santidad. Uh-huh. Y mencionan, digo, ayer se mencionó a sugerencia mía, pero finalmente lo aceptó, el hecho de que la iglesia está haciendo santos fast track. Para utilizar un término que no sé exactamente lo que significa, pero pues quiere decir sobre las rodillas, rapidito, así, uh-huh, porque conviene. Y por ejemplo, yo le dije, mira, según lo que yo he leído, con todo el respeto y la bondad que pudo haber tenido en su alma como cristiana la madre de Calcuta, hay mucho escrito sobre ella que pone en tela de juicio su santidad. Uh-huh. Hay, sin embargo, acciones de un peso evangélico extraordinario, como el hecho de entregar su vida a la caridad cristiana. Pero pero eso cercano a la beatitud, quizá sí, tampoco, ¿no? Eso es otra cosa. Finalmente, uh-huh, así. Digo, François de Balaguer, por ejemplo, digo, a mí no me despierta ningún respeto, más que si lees todas sus apreciaciones, también, uh-huh, de vanidad y prepotencia respecto a las hipotética supremacía, falta de humildad de la religión. Uh-huh. ¿Y quién más? Bueno, el hecho de haber hecho a San, ¿cómo se llama? El santo de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, que ya olvidaron ahí totalmente. De una manera tan artificial, sí, y tan, digo yo, decir convenenciero, pero no me atrevo por no herir la susceptibilidad de mi querido público. Y así, por, uh-huh, ejemplo, y el padre, estuvo de acuerdo en hacerlo, pero en cambio nos ilustró, nos enseñó que teniendo un pensamiento alternativo dentro de la iglesia, estaba siendo acorde con los mismos concilios eclesiásticos. Así es que no hay. Y hoy, por ejemplo, que acabo de ponerlo en el Twitter, dice el Papa Juan Pablo, no, digo Ratzinger, una lamentable declaración. Y voy a decir por qué, y ustedes me dirán, tengo no razón, y me la podrán dar o podrán mencionarme lo que quieran. Insta el Papa, ¿cómo se llama? Benedicto XVI, a superar la vergüenza de los errores de la Iglesia. ¿A que se olviden entonces? Sí, a superar los errores de la Iglesia. Aquí hay dos o tres cosas. Primero, es una manera muy televisiva de llamarle errores a lo que le conviene y que son delitos y crímenes. Porque una violación es un crimen. Y una violación de un niño, como diría él, ítem más. Pero por supuesto. Entonces, le está llamando error. Y él no es el procurador de justicia de San Luis Potosí, o de, ¿cómo se llama aquí?, de Tamaulipas. Que los políticos mexicanos le llamen errores, circunstancias, eventos, los hechos, a crímenes torvos, ¿qué te diría yo?, a crímenes que van contra toda lógica y que tienen todos los vistos de perversión, en un político mexicano se acepta. Pero que el Papa le llame errores, un error es algo involuntario. Sí. La vida de Marcial Maciel tuvo todas las agravantes que pueda tener un hecho de patología terrible, corrupción óptima, pésima. La corrupción de los más buenos, de los mejores, de los más altos es la peor. Claro. Casa perfectamente este dicho latino. Bueno, entonces el Papa dice, para decirlo, Pérez Títere, como él diría, al pie de la letra. Insta el Papa Benedicto XVI a superar los errores de la Iglesia. Le llama errores primero. En vez de que dijera, invita el Papa en esta Semana Santa a tener un espíritu de reflexión, de penitencia, de sacrificio y de perdón, y ya si quieres decir por los errores no, pero pedir perdón por los agravios cometidos, y agravios, sí, a la Iglesia católica de sus pastores, de sus jerarcas, de sus obispos, curas. Y esto es lo que le cabe decirlo, no cubrir los crímenes de su partido político, y digo partido político expresamente, como si fuera un politiquillo de algún partido mexicano. Digo, para hacerlo más explícito, no sé, sí, de veras que me gustaría que ustedes me dijeran, si no tengo un poco de razón, en esta reflexión que hacemos, en las cuales, ¿cómo que insta el Papa a superar, sí, los errores de la Iglesia? Sí, no son errores, son crímenes. Sí, esperanza es una palabra muy pichurrienta. ¿Me explico? Sí, es de discursito de presidente municipal. Exactamente. Sí, sí, sí. Es demagógico, es demagógico. En fin, adelante, Betty. Oye, ¿y no platicaste con este sacerdote acerca de la multa del IFE? Bueno, que no fue multa al señor Valdemar. No, eso se nos pasó platicarlo. Sí. Pero, pues francamente, ¿y cuánto le van a poner de multa? No, pues nada más es un pequeño... Pero, ya sabes que tengo una maquinita de hacer café aquí muy bonita. Ah, sí, ya la vi. Pero cuesta mucho trabajo. Bueno, es antigua. Ajá. Antigua, digo, de hace unos... Se llaman... Son italianas. Cuesta mucho trabajo. Ahí nos mandas dos para Don Fer y para mí. Qué bonito huele el café de Coatepec. Muy bien. Muy bien. Oye, pues te digo que pues la Secretaría de Gobernación no le dio ningún ningún castigo así de multa excesiva o de reparar algún daño. No, simplemente una llamadita de atención, lo que ellos dicen apercibimiento a Hugo Valdemar por violar la ley electoral, ¿no? Hugo Valdemar, que recordarás, pues instó a la feligresía a no votar por el PRD, y obviamente el PRD se quejó de esta actitud de este representante de la iglesia. Se hizo todo un proceso para ver si se sancionaba a este señor, y finalmente pues no se le sanciona. Fíjate que donde se ve más la degradación, ya no hablemos de México, sino una simple, como te voy a decir, como sí, las ligas que se van que de tanto respirarse se van poniendo aguadas, ya pierden su función, pierden su elasticidad. La Iglesia Católica ha perdido muchísimo. ¿Qué tiene que hacer un sacerdote, alguien que está imbuido del espíritu de cristiandad, de la verdad, del bien, la justicia, el amor y el perdón, metido a todo eso? Si se puede y si se quiere, más católico y más cristiano, más cristiano puede ser un izquierdista, un hombre de izquierda, en el hipotético caso de que de Manuel Opuesta, que ni nos importa ni al caso discutir sobre la catolicidad o no de Andrés Manuel, pero finalmente un hombre de izquierda ve más por los pobres, por los que sufren hambre y sed de justicia, que los hombres de la derecha en el poder. Los hombres de la derecha en el poder ven por el empresariado, por cómo hacer cuadros para que dirijan a la clase obrera, cómo hacer leyes que, por ejemplo, no le garanticen al obrero su supervivencia en la empresa y lo corran cuando quieran, le paguen a 7 pesos la hora o como sea, y que su contrato no tenga vigencia. Es más cristiana la posición de un izquierdista que ve por los pobres. El hipotético caso de que los izquierdistas viesen por los pobres, en esencia la doctrina de la izquierda, no de un comunismo dictatorial tropicaleño, ¿me entiendes? Sí. No, eso es llegar a la misma ley que quiere imponer en México, sí, por medio de las armas, y entonces es una dictadura militar tropical. Claro. No. Alguien que vea efectivamente por los derechos de los hombres que están, para decirlo en una sola palabra, o sea, Semana Santa, jodidos. Sí, necesitados, digamos. Sí. Bueno, el que ve es más apegado a la doctrina de Cristo que alguien que está viendo a ver cómo eludir el pago de ciertos derechos a los pobres, a los desplegados, a los necesitados, a los trabajadores, que es una doctrina mucho más apegada a la avaricia, a la explotación. Sí, por eso yo nunca concebí un partido empresarial que fuera pues católico, o se dijera que fomenta la doctrina de Jesús, como que es opuesto, ¿no? Sí, parecería ser que está más apegado. Y ahora que se ve todo eso, ahora que examinábamos finalmente la llegada de vas a ver el programa de mañana, que yo les recomiendo muchísimo, ya estamos haciéndolo hasta lo imposible por poderlo enviar convenientemente a México, para que ustedes lo tengan. Vamos a pasarlo mañana, pero creo que amerita que lo repitamos el domingo. No por comodidad, sino porque simplemente va a ser necesario escucharlo. Sí. Yo mismo, cada vez que lo pongo para editarlo, lo tengo que seguir oyendo, ¿no? Fue en 1976, y mi queridísimo amigo, el padre jesuita Enrique Maza, quien nos da una verdadera lección de actualidad cristiana. Pero fíjate, de actualidad cristiana, que parece que lo hicimos ayer. El programa tiene, bueno, salvo porque dice que él se opone a la creación de una basílica de Guadalupe, yo no me acuerdo en qué año fue, pero debe haber sido por aquellos años, pues porque si estuviese, yo no hubiera hecho una basílica con tanta ostentación. Sí. Y habla de los mercaderes, y habla, bueno, parece que lo estamos viendo para ahorita. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Hoy no tenemos teléfonos, pero nos pueden mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500 o también al Twitter de Jorge Saldaña, arroba Saldana Jorge. Y a ver, deja ver si está funcionando. Jorge, casi no te escuchamos, Jorge. No, es que está, ahora sí me oyes. Ahora sí, sí. Sí, está viendo el Twitter, sí, ya está ahí. Ajá. Bueno. Dice, al Papa solo le faltó decir como los futbolistas cuando la riegan. Ah, como los futbolistas cuando la riegan. Hay que darle vuelta a la página. Uh-huh. Dice, vaya desvergüenza. Gracias. Missy, 999. Bueno, escribe ahí. Sí. También dije otra cosa, que hoy, se los digo nomás para cotorear, pero díganme si no es cierto. Hoy ha habido en la información tres falsedades. Esto no se lo van a decir a usted ninguno de los colegas comentaristas. Tres falsedades en la información de hoy: que México está ganando la guerra, que Juan Pablo sea un santo y que el cuchitril de los senadores sea inteligente. Si hubiese sido inteligente, no se hubiera inundado. Adelante, era nomás por cotorrear. Bueno, adelante. Es sintomático, ¿verdad? Todo se inunda en México. Todo se inunda, sí. Sí. Y qué vergüenza, ¿verdad? Tanta laraca, tanta inutilidad, tanto gasto, tanta exuberancia en lo exterior. Fíjate, eso está muy bien, apúntale. Sí. La exuberancia de lo exterior es la estrategia del rey. La exuberancia de lo exterior. Sí. Es decir, todo lo que sea exterior es válido, porque es exuberante todo lo que sea. Todo les parece muy válido. Entonces, un edificio así, que se van a ahorrar unos millones, y imagínate tú, se van a ahorrar unos millones, con lo que ahorraran en un año 125 millones, pues 125 millones pueden hacer un jacalón para. Si el problema no está en los muros, sino en el contenido de lo que ahí se discuta. Bueno, pues, sí. Adelante, Betty. Fíjate, todo ese dinero no pudieron haber reubicado, por ejemplo, a todas las familias de ahí de Valle de Chalco en otro lugar y construirles casas con ese dinero del Senado. Pueden hacer un edificio monstruoso. Sí. Ostentoso y exuberante. Y no puede ser un pinchurriento muro para que el agua no se reviente. Sí, no. Eso es impensable. ¿Por qué? Porque los valores tan tergiversado. Es muy valioso que los senadores tengan sauna y spa y masajista, lo que quieran tener ahí, y un restaurante de comida japonesa. Yo hubiera pedido eso, nos queda muy bien y me gusta mucho, pero ¿a que no hay comida corrida ahí? No, ¿verdad? Me da igual, pero sí me imagino. Sí. ¿Eh? Sí. Pero no hay, el muro se les revienta. Ahora, ya hubiesen hecho un concurso, que ya lo tengo pensado, para poder limpiar la basura que la incultura del mexicano ir ahí. No, que no pueden hacer tres días en un momento dado. Hacer tres días donde escuche la desvía, ya se tapó, ya se metió con trampa para la basura. Una ya se tapó. Desviamos el agua hacia el canal número 2, poco tramo, limpiamos ahí con camión, el agua de curso, limpiaron. Pero no sé, también hay que tomar recursos, yo lo digo así, pero técnicamente las soluciones muy complejas, la tecnología, parten de principios muy simples. Adelante, Betty. Que no podrán hacer un canal inteligente, Jorge, ya que hicieron el edificio del Senado inteligente. Lo primordial es que hay que preguntarse qué cosas inteligentes. A ver si hacemos. Un día, Felipe Calderón H. hizo un concurso sobre el trámite muy idiota. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Yo ya tengo uno. ¿Sí? No lo voy a decir. Ahora lo que podríamos decir es, díganme qué medida inteligente se ha tomado el régimen actual, justamente de él, para premiar. Porque medidas estúpidas, ahora si fuese en declaraciones de carácter demagógico. Adelante. Oye, pues ya para finalizar un poco con esta cuestión de Hugo Valdemar, Jorge, el vocero de la Iglesia, pues ahora, después de que Gobernación ni lo tocó, ni con el pétalo de una rosa, pues sale muy enojado el señor Valdemar a decir que no es posible que el PRD y el IFE estén buscando venganza, porque como de lugar quieren que lo sancionen, y dicen cómo es posible que esta organización exista, es una clara venganza, no es posible que admitamos este tipo de funcionarios que se exceden en sus atribuciones, pero no, y sobre todo en esta Semana Santa, Jorge, que no, Dios también dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿En dónde quedó la humildad del señor Valdemar en este sentido? No hay, ¿verdad? Actúa como si estuviera en un partido político. ¿Pero dio las gracias o qué dijo? ¿Qué dijo en concreto? Que no admitía que a él se le pareció una exageración esta sanción, que finalmente no fue sanción, fue nada más una llamada de atención por parte de Gobernación, y dijo que pues simplemente el PRD tratando de acusarlo, lo que busca es una venganza y no justicia. Pero digo, ¿para qué se mete con el PRD como si fuera representante Valdemar de un partido político? Digo, no tiene caso ya seguir el pleito, ¿no? Mira, la personalidad de Valdemar. De Valdemar es muy difícil. Parecería ser que tiene que tener un hombre de relaciones públicas, ya que hablamos de la empresa, tiene que tener lo que se llama charm. Y el publirrelacionista mexicano carece de charme en general. Yo no conozco de los pinos. Tenía cierta presencia Aguilar, aquel que traducía las cosas complicadamente, balbuceaba Fox, ¿te acuerdas? Sí. Que también había sido cura o algo así. Pero pone que la Iglesia tenga como publicacionista a una persona tan desanclada, en el buen sentido de la palabra, que le quiere decir, y se pone ahí, el que se pone se expone. Se pone, se expone, y si él no se autoproclama y está en el lugar para bien quitarse, para conquistar las simpatía, la sonrisa y el bienestar de la Iglesia, que tiene una apariencia bastante severa, por no decir otra cosa, bastante rígida, sí, bastante lejana. Todos sabemos si sabes sonreír o no. Y un publirrelacionista en este mundo tan artificial como en el que vivimos, que no sabe sonreír, mal para su empresa. Ay, perdón, le llamé empresa. Sí. Ay, bueno, mal para su empresa. Pero no hablamos de eso, sino de un empresa. Tiene que ser un caibien. Y Valdemar, Dios no lo llamó por ese camino, ¿está claro? Podrá sí. ser un intelectual muy extraordinario dentro de la teología, por ejemplo. Pero nada más. Entonces, ahora, meterse redondamente a hacer proselitismo a favor del PAN es ir en contra de los principios de Cristo. por qué. Cualquier doctrina de social está defendiendo al pobre y al menesteroso. Concedamos pues que la izquierda mexicana tiene como finalidad defender a los que menos tienen. ¿Cómo vamos a pelear al partido de los que menos tienen? No puede ser. En todo caso, cabe la discusión. En todo caso, la empresa que representa Hugo Guatemala ayuda, apoya, sostiene, tiene la dignidad del sector empresarial. Está muy bien, pero no cumple, no le toca a él enseñarse a representar a todos aquellos que son las víctimas de los errores. Claro, ¿no? Sí. Entonces, yo. Ahora, también tendría que tener un poco de modestia. Ya no le hicieron a ella que quiera pegar. Pues sí, es lo que yo diría. Sí. Bueno, yo creo que es una doctrina vaticana. El Vaticano le llama a los crímenes de la Iglesia errores. Uh-huh. Y él protesta porque. Claro, imagínate tú. Ahora, también, fíjate lo endeble de una institución que dice seguir las leyes. Total, el pueblo les vale gorro y las leyes también. Sí. Porque conforme a derecho, conforme a ley, conforme a tradición, y conforme a lo que dice la Constitución y conforme al respeto al pueblo de México, obviamente que tendría que haber recibido un castigo. O una penalidad, o una punición. Sí, siguiendo su estado de derecho, que tanto les importa. Obvio. Sí. Pero bueno. Adelante, por favor. Una pausa, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Nos escribe Jorge del estado de Hidalgo, Brenda. Yo creo que debe ser una chica. Dice, hola, Jorge, Betty, lo digo porque parece que así es la edad, me parece que es muy joven. Dice, solo les escribo para felicitarlos por su excelente programa. Dice, por otro lado, esta Semana Santa no tiene nada de santa, y eso de que hay que guardar recato y respeto es una total falacia, porque me pregunto cómo es posible que Jesús sea festejado como se hace hoy. ¿Cómo explicar a los sacerdotes enfermos mentales pederastas? ¿Cómo sentirse glorioso porque un hombre iluminado fuese asesinado brutalmente como muchos mexicanos en esta guerra tonta por la necedad de un hombre sin cordura? ¿Cómo explicar el enriquecimiento de la Iglesia Católica? El Vaticano está bañado en oro mientras que el resto del mundo sufre de hambruna. Dice, no, esa no es la palabra de Jesús. Él fue un luchador social, así como el Che Guevara, como Martin Luther King, como Lucio Cabañas, Salvador Allende, como muchos más. Es una lista muy grande. Jesús fue un hombre socialista porque capitalista nunca lo ha sido. Esta semana no es más que un comercio vil y despiadado en donde se utiliza una imagen de un hombre que ellos mismos asesinaron. Lo asesinó el odio, la envidia, la avaricia, la ambición, el poder, así como lo declaró Diana Laura en el funeral de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo explicar eso? No hay nada de gloria en el mundo, no se practica la palabra de Jesús. Los quiero mucho, Jorge y Betty. Es todo de mi parte, les envío muchos abrazos y besos. Sigan así, hay gente que los entiende, pero hay muchos más que no despertarán. Gracias a Brenda del estado de Hidalgo, Jorge. Fíjate que hay aquí varias llamadas. Primero a Misty 999, dice, merci, en francés. Está bueno que hable en francés. Buenos días, señor. Dice, debería transmitir desde la estación de radio de Jalapa para que tengamos un programa de calidad. ¡Chin! ¡Qué pena! Yo creo que no es el micrófono, es esto. Igual en la estación de radio de Jalapa, igual lo mandan por línea telefónica. Sí. Y luego ya lo bajan allá y total, que no es la falta de calidad de la estación, sino es imputable desde luego a nosotros. a mi equipo, que es una... Voy a ver si acaso consigo un equipo mejor. Bueno, ¿en qué estación lo puedo escuchar? Dice Mau Netán, en el Twitter. Mire usted, este programa se oye en Aves de Radio, desde luego, como la Casa Martín del Sol de México, Organización Editorial Mexicana, Aves de Radio 760, en La Nueva República, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV. Y ya por ahí creo que es todo. Bueno, y en Jalapa, en la 1470, desde luego. Uh-huh. Bueno, aquí hay algo que quiero señalar, porque parecería ser que no, pero he descubierto algo. La manera de discutir y la manera de tener divergencia en las opiniones en todos los países es algo muy normal. Yo me acuerdo mucho en Francia los agarrones que se daban en la televisión, en la radio, y cuando uno tiene una divergencia con alguien. La divergencia tiene que ser para que sea de altura, sobre que yo, Betty, me opongo y pienso diferente a ti, uh-huh, a tu pensamiento. Sí. Pero no te voy a decir que tienes un dedo gordo del pie chueco. ¿Por qué? Porque en México no se trata de desvirtuar, de descalificar el pensamiento de alguien con quien tengo una divergencia. Se trata de decirle, eres una mugre. Mm. ¿Saben ustedes quién nos enseñó, sí, a hacer esto? ¿Te imaginas, Betty? No, no. La televisión. Mm. La televisión, desde que yo estuve ahí por los años del 50, entabló, la televisión y la radio entablaron una lucha contra el otro comerciante. Uh-huh. Y se trataba no de decir que había una idea discutible, se trataba de decir no que el argumento del vecino o de otro, el competidor, era endeble, débil o malo. Se trataba de decir el enemigo es la otra, el otro patrón, que es una mugre. Uh-huh. ¿Me explico? ¿Sí? Eso ha cundido en el mexicano. La televisión lo hace. No dicen, la declaración de este señor de izquierda no es válida porque tiene tales defectos. No. Dicen, la prepotencia de este desgraciado. ¿Entiendes? Ya no fue su pensamiento el que trataron de desvirtuar. Fue al enemigo político, al enemigo de la empresa. Uh-huh. Es lo mismo que nos decían a ustedes, cuando esté transmitiendo otro canal, llévense unas tijeras y córtenle el audio. Ah. No vayan a escribir que su transmisión es mala, por algo. Eso no sirve de nada. Córtales la esa. Es lo mismo. El peje es prepotente. Sí, no dicen por qué, simplemente los calificativos. Simplemente porque dijo, esta ley no funciona, no debe ir porque es dictatorial. No, es el peje el que no funciona. Ajá. La televisión y la radio, los patrones de la televisión y la radio, nos enseñaron a destruir al enemigo, no el pensamiento contrario al mío. Eso es lo que habría que hacer en México, señor Lujambio. Tenemos que empezar a debatir. Te voy a decir por esta llamada, me da igual, pero no importa. Saldaña, que no sé lo que dice antes, pero dice Saldaña Jorge, y que Saldaña siga siendo un periodista de referencia, y dice punto, no pasa de ser otro patiño del presidente legítimo. Mm. ¿Qué quieres decir, querido Yago Máximus? Mira, Yago, te contesto porque es muy aleccionador lo que me dices e ilustra perfectamente mi tesis. Tú no dices, lo que dice usted es una imbecilidad por esto y por esto y por esto. Uh-huh. Lo que dices, no se sostiene su crítica al Papa, si es que no te gustó lo del Papa. No dices, no se sostiene las críticas que le haces a Valdemar, si es que eres amigo de Valdemar. Uh-huh. no dices, no se sostiene la mentada de madre que le diste al fútbol si es que eres del equipo de los Tiburones Rojos. O a la televisión también. O a la televisión. Si es que le encanta, sí. Uh-huh. O a Calderón, si ¿también? Es que eres muy amigo a Calderón y yo dije algo en contra de Calderón o en contra de los senadores, tú me tienes que, bueno, no me tienes que decir, es una manera de platicar. Y tú dirías, mire usted, don Equetrefe, lo que usted piensa de esto no se sostiene, por tanto su pensamiento es condenable y se nota que usted tiene una deficiencia de información porque es falso que tal cosa sea. Ahí está, ahí puede llegar. Pero si me dices Patiño del pejismo, primero no es cierto. Segundo, no te lo cree nadie. Y segundo, tú me odias en parejo, no lo que yo pienso. Y así no se puede hacer un país. No puede ser un país de enemigos brutales. Por eso, si aquel no es de mi equipo, lo mato. Lo trituro y lo entierro. Como el general, ¿no? No averiguo, simplemente no averiguo, lo mato. No, como digo, aquel no averiguo, lo mato. Sí. Eso es salvajismo puro. Perdóname que te lo diga. Ajá. Porque tú no puedes odiarme a mí enteramente porque ni me conoces. Puede molestarte una idea mía. Te invito a que reflexiones, mi querido Thiago. Así no digas, no pasa de ser un otro patiño del presidente legítimo. Y de paso, tú lo que quieres es meterme en la madre a mí como mozo y lacayo de alguien al que odias, que es Andrés Manuel. Sí. Eso es la negación de la democracia. Yo nunca digo pinturriento Grillo, el pinturriento señor Lozano de la derecha, o Lozano, Espino, o quien sea. No me gusta una declaración de don fulano de tal, porque molesta de tales y tales cosas. Después de esta regañiza que te acabo de acomodar, mi querido Yago, no es cierto. Saludos, pues, y sirvió, pues, para hacer la referencia de que seamos tolerantes y no. Mira, las opiniones para mí es lo menos respetable de un ser humano. Es decir, puedes no respetar mi opinión, puedes destruir mi opinión, pero al ser humano hay que respetar. El hecho de que Felipe Calderón tenga ideas discutibilísimas y que aquí mismo diga, no hacen que uno empiece a denostar y a destrozar a personas de quien sea. Sí, eso es muy diferente. Está bien, bueno, muy pues después diferente. De estas reflexiones de Semana Santa, adelante, mi querida Betty. Otra vez volvemos a lo mismo, hay que recuperar los valores esenciales y uno de esos es el respeto al ser humano, ¿no? Ah, claro, eso desde luego. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues sigue esta situación gravísima de los migrantes. Ayer fueron liberados 68 que se encontraban en una casa de seguridad allá en Reynosa. Y al parecer el cártel del Golfo fue los que los tenía ahí secuestrados. Pero a ciencia cierta, nuevamente no sabemos qué está pasando, Jorge. Otra fosa clandestina también fue encontrada en el estado de Durango. Y nuevamente conocemos datos, conocemos cifras, pero no sabemos realmente qué ha estado pasando desde hace cuánto tiempo y por qué, si el Ejército y Marina y Policía Federal están desplegados en todo el país, ¿por qué no advirtieron que estaba pasando esta situación tan grave que además ya se ha extendido a muchos países y en el que ya se está emitiendo la alerta de no viajar a México, no circular por sus carreteras y además un país en donde prevalece la corrupción, ¿no? Fíjate, pues, que hoy aquí también escribí en el Twitter, se los voy a decir, sí, porque no deje de tener escribir. El día 23 va a ser día del libro y ese día del libro, estoy hablando de lo que tú hablabas. Tenemos que hacer una reflexión para la lectura y uno de los libros fundamentales es el Quijote. A nosotros nos hacía casi el maestro Basilio saber de memoria aquel elogio a las armas, elogio a que era a la literatura de las armas, creo que era, comenzaba diciendo dichosa edad y siglos dichosos aquellos que no existía la palabra tuyo y mío, y así sigue, y es muy hermoso. Entonces, haciendo ese parangón, escribí cosas que retuitearon o repitieron algunas personas de aquí. Esto que viene a cuento, haciendo una referencia a aquella lectura misma del Quijote, yo decía: dichosos años aquellos en que la droga pasaba por México hacia Estados Unidos en un ambiente de paz y respeto, sin crimen, sin esquizofrenia ni perversión. Uh-huh. Y esto si no es deseable, ¿no? Sí. Y voy a terminar lo que estoy diciendo. Estoy elogiando una época en la cual había menos estropicio, menos crimen, menos perversidad y menos locura o esquizofrenia en la geografía mexicana. Y claro, y me vale mi dicho, puesto que es una cosa instintiva del ser humano escoger de dos males el menor. Mm. Punto. Sí. Y en aquella época, con toda la hipocresía que pudo haber habido, estábamos mejor, o por lo menos con menos angustia y obviamente con una cantidad mucho menor de vida. Mm. Adelante, Betty. Una pausa. En un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Jorge, antes de leer llamadas del auditorio, pues simplemente reconocer el espíritu inquebrantable de doña Isabel Miranda de Wallace, que ayer dijo una palabra muy significativa, sobre todo para aquellos que no les gusta pues hablar claramente, y dijo que ya no es momento de mezquindades y discursos políticos, es momento de partirnosla por México, porque es la única forma de salir adelante. No es tema de partidos políticos, no es tema de gobiernos, es tema de los ciudadanos que sí queremos ver un país de verdad crecer. Y esto porque, fíjate, Jorge, le habían dado a los secuestradores una sentencia de 28 o 40 años, ella impugnó, llevó pruebas. Tú sabes cómo ha estado esta señora desde que pues secuestraron a su hijo, y ya logró 63 años de prisión para los secuestradores. Así es que pues qué bueno, Jorge, que se logre esto. Voy a leer esta cosa que escribí de Iztapalapa, pero sí necesitaría yo 4 minutos. Sí, claro que sí, Jorge, adelante. ¿Ya? Sí. Bueno, lo que pasa en Iztapalapa, tómenlo ustedes esto como no un canto de elogio, sino como una protesta para la, ¿qué diríamos?, escenográfica representación televisiva de un hecho que es trascendente para la humanidad, que es fundamental para el mundo cristiano y que se ha convertido en un espectáculo. Iztapalapa. Hasta el aire duele en Iztapalapa. El llanto de un niño hambriento parecía el rugido de un volcán. Y años de incienso, cohetes, campanadas y desmadres, todo resquebrajado en polvareda. Es la hora de llorar, es la hora de arrepentir. Iztapalapa está situada al sur de todos los dolores, a un lado de todas las ignominias, y para decirlo claro, en el corazón de todo aquello que agoniza. María Madre es empleada del Seguro Social, Cleofas es secretaria, María Magdalena es empleada de un salón de belleza, ya las aprobó la televisión, ¿eh? Cristo es un deportista, no fuma, ya hizo ejercicio. Judas Iscariote es chofer, todo un folclor, hay mole, buñuelos, caldo, condimentos coloridos y aguas frescas y máscaras del santo y super barrio. ¡Ay! en millones de ojos una lágrima sola, pero esta lágrima es una que brotó de un arroyo interior de lágrimas. A este respecto, lo de Cristo fue un complot o fue un asesinato aislado. Cristo es una víctima colateral. El Cerro de la Estrella es nuestro Gólgota, monumento de cáscaras de olvido, cáscaras de barro, lleno y un perro filosófico que pasa. Todo esto había por fuera. Por dentro la cosa está peor. Por ahí pasó Jesús. ¿Jesús es posible? ¿Dios? Seguramente no. En la Semana Santa Iztapalapa se da cita todo el cansancio de la vida y la ciudad, todo el polvo del Valle de la Nagua. 18 millones de peregrinos se les llama respetable público. Eso dicen en el box. La afición en los toros, auditorio del país en la televisión. Y para los que diseñan la política, las grandes masas del pueblo mexicano y el tejido social. Por cierto, a Cristo no lo confundieron. Fue una muerte premeditada. No fue víctima colateral. Fue un hecho lamentable. Iztapalapa es el centro del dolor por unas horas. Cámaras, periodistas, edecanes, patrullas, policías, a la orden, mi comandante. Lacoyos, barbas negras, melenas de estropajo, engrudo, cola y Coca-Cola. Lo bueno es que hay montañas de esperanza y de fe. Nos puede faltar todo, pero aquí lo que abunda en México es la fe, hijos de toda su madre. Fe hay de a madres, hombre. Las cruces caminan hacia el alma y se atoran al entrar. Cristo duele. El de Iztapalapa duele mucho más. No importa que sea de la televisión. Llora el país, no solo llora el país crucificado en serio y sin rodeos, arrastrando su cruz de siglos de impotencia, de nudo en la garganta triste y seca. Fueron a ver morir a Cristo multitudes de otros Cristos tambaleantes, como niños recién paridos y a su vez perdidos en el supermercado monstruoso de la patria. El Cristo de Iztapalapa era un actor, y es obediente, tendrá que llegar a hacer telenovelas. Jodidos los otros Cristos de abajo. El de arriba va a ser aplaudido, se convertirá en estrella, como lo puede ser un político, estrella de la televisión, pues. Dice el script. Cristo ve cámara 2 y lentamente expira. Sube música. Entra bloque de comerciales. Los de abajo respiraban hondo, el polvo con espinas de todo Viernes Santo, al sur de la ciudad, tan cerca de Dios agonizante, tan lejos de algún arroyo pequeño de agua clara, para poder pasear en un campo verde, llevados amorosamente de alguien que no está, la mano de mamá. Eso fue, mi querida Jorge, Betty. Muchísimas gracias, nos escuchamos mañana nuevamente en mañana, punto de las 10. Y aquí nos quedamos para que grabemos el programa festivo de Padre Enrique Maza, y para haceremos una parte mañana, y si no, el domingo, y si no lo repetimos, vale la pena.